Kaixotan Gitorriak, esto es Irola Irratia, el 107.5 de la FM, y vas a escuchar el 28 encendido que va a empezar ahora mismo. ¡Opa, Nacho! ¡Opa, Kaixo! Bueno, pues un 28 encendido dedicado a una figura importantísima como fue Manfred Mann, un grupo como agrupación fundamental en la música de los años 60 en Europa y a nivel mundial, ¿sabes? Pero sobre todo en la escena del Rhythm and Blues de Londres de los primeros 60, que es, digamos, la faceta que vamos a cubrir de ahí, porque él tiene luego una carrera musical bastante larga. Sí, desde luego, que le da a un montón de palos, pero bueno, nos vamos a quedar con su primera época hasta mediados de los 60, que es, digamos, cuando ya eclosiona la banda, que tiene un montón de singles en listas de éxitos, pero curiosamente mantiene en sus LPs pues esa faceta de rhythm bluesera, jazzera, soulera. Y muy purista, además. Sí, digamos que si bien pues coparon las listas con singles pegadizos y más bien poperos, pues mantenían un repertorio también pues que todavía estaba muy apegado al rhythm blues, sí, más clásico, que había sido pues su primera influencia. Eso, ¿no? Es, al sonido de lo que es de la primera escena del rhythm blues en Londres que hubo. Así, navegando entre dos aguas, manteniendo la ropa seca, pues ahí estuvo Manfred Mann, que dejó temazos. Pues bueno, parte de ellos los vamos a escuchar. Hay mucha discografía, mucha producción, tuvieron mucho apoyo, pues claro, no podemos dedicar aquí 8 horas de 28. No. Pero bueno, hemos cogido algunos temillas, y para el aperitivo musical, que será un poquito más largo de lo habitual, pues hemos elegido a Louis Price, que fue una voz también del rhythm blues cincuentero, sí, muy importante en New Orleans. Y nosotros hemos puesto varias veces una canción suya, pero cantada por Ike y Tina Turner, Stagger Lee. Eso bastante es famosa. Hoy la escucharemos su versión, que original. Y el tema, y un poco el escándalo que armó en su día. Desde luego. Bueno, pues eso, y al final del 28, el silloncete azul. Bueno, pues comenzamos el 28 encendido de esta semana con Lloyd Price, Mr. Personality, le llamaban. Sí. Toda una leyenda de Nueva Orleans, de su rhythm blues, uno de los originadores también, con actitud, vozarrón, por supuesto, y también pues fundamental después para grupos como Manfred Mann, por ejemplo. Por ejemplo. En fin, vamos a escuchar uno de sus pelotazos ahí de los 50, esta vez con Fats Domino al piano, que en su primera época le acompañó, porque también estaba Fats Domino como músico, sí, de sesión. Sí, sí, sí, sí, cierto. Eternos músicos de sesión. Loudy Miss Crowdy, de Lloyd Price. I gave you all of my money, girl, but you just won't. Bueno, Loudy Miss Crowdy, un tema que salió en Specialty Records y, y que estaría 7 semanas en el número 1, en el año 52. Digamos que fue descubierto pues por Art Rupp, que era el que llevaba el sello. Pues fíjate. Y bueno, pues justo entró en, él no tenía banda y entró en aquella banda en la que estaba, por ejemplo, Fats Domino. Casi nada. Él le buscó la banda, menuda banda. Muy de Nueva Orleans toda esta historia, ¿verdad? Pues sí, sí, la verdad, no es la primera vez que hablamos, ¿no?, sobre personajes que pues crecieron en Nueva Orleans y hicieron estos sonidos y ese el tipo de historias pues es muy parecida también. Él luego más tarde crearía sellos, o sea que el tío era la leche, bueno, era súper activo. Sí, Lloyd Price es un hombre muy activo en muchas facetas. Sí. Hay una marca de comida así de rollos comestibles, sí, que se dedica a eso. Él también pues tiene un negocio y que hace pues chistecillos con sus sí, éxitos y tal. Pues le pones un nombre de uno de sus éxitos a una barra energética de cereales, pues, sí, cosas de esas. Muy a lo Bodley, ¿no? Además, bueno, puede estar promotor de boxeo, o sea, es la leche. Sí. Se ha dedicado a la hostelería, a esto. Y bueno, pero siempre ha mantenido pues su afición por la música y digamos que de forma profesional exclusivamente pues se dedicó ahí en los años 50 y principios de los 60 y después pues ha diversificado sus actividades. Bueno, otro de los temazos de Lloyd Price en esta sesión, Oh, Oh, Oh. Bueno, este Oh, Oh, Oh de Lloyd Price, que sería un éxito menor. Menor, y luego ya no consiguió entrar en listas. Luego vino también la guerra de Corea, que tuvo la mala suerte que le reclutasen y se lo llevasen allí. Y luego resulta que cuando vuelve Little Richard le ha comido la tostada. Claro, estaba Little Richard pues ahí dándolo todo y era muy difícil competir con él. Y si no estás, pues si no estás, imposible. Después de estar unos años pues ahí en el ejército y que, claro, la promoción era fundamental. Claro. No, no existía internet. No, y además, si no estás, pues es que nada, te come la tostada de todas, todas. Pues sí, vamos a escuchar Stagger Lee. Es una canción que ya hemos oído aquí, como decía Nacho alguna vez. Sí. Nos habla de una cosa pues cotidiana, ¿no?, que suele pasar habitualmente. Eso es, Stagger Lee, que es el protagonista de esta canción. En concreto, en inglés, Stagger se dice cuando uno está borracho y hace eses, ¿no? Es eso. Y bueno, pues la canción al final ocurre pues que ese típico borracho busca broncas y la canción acaba que es que le queda una enorme paliza a Stagger Lee. Algo muy normal en estos días, pero que aquella letra, pues como ya hemos comentado más de una vez, sobre todo las letras de Rhythm and Blues, digamos que al público blanco le sonaban demasiado escandalosas. tanto por el tema de la violencia, por el tema sexual, etcétera, ¿no? Aunque no dijeran, aunque dijeran cosas que hoy en día las oímos y bueno, pues nadie se rasga las vestiduras, ¿no? Sí, que pueden parecer un poco unanimidad y tal, pero sí. También, oye, que la ley seca no hacía tanto que se había drogado. Eso es. También está la una sociedad bastante puritana. Eso es, con la influencia de diversas iglesias. El protestantismo. Por ejemplo, entre ellos está el baptismo, que es casi musulmán, como los musulmanes para el alcohol. Sí, tienen unos puntos muy integristas, desde eso luego. Eso es, y eso siempre ha tenido fuerza allí. Pues bueno, ahí las pasó canutas, Lloyd Price. Sí. Bueno. Sí. Pues vamos a escuchar este temazo, que como decía Nacho, lo hemos escuchado versión vía iCantina. Bueno, pues esta vez el bueno de Lloyd Price. The night was clear and the moon was yellow and the leaves came tumbling down. Temazos de Lloyd Price, temas que entraban en listas en las Islas Británicas también. Este fue el número 7 en concreto, en el 1959. En influencia de estos grupos que serían después lo que se llamó la British Invasion. Eso es, directamente, es la influencia directa. Influencia directa que reivindicaba gente como Manfred Mann, de los que luego hablaremos. Vamos a escuchar el tema que le dio sobrenombre, apodo a Lloyd Price, que se hacía llamar Mr. Personality. Pues nada, ese Personality, el año 59, en las Islas Británicas, número 9 en las listas, Lloyd Price. Prove my love to you over and over. What more can I do? Over and over. My friend says I'm a fool, but over, over and over, I'll be a fool for you. 'Cause you've got personality, walk with personality, talk with personality, smile with Bueno, pues otro día volveremos con Lloyd Price porque hay material un montón que realmente sacó hasta el año 59 aproximadamente y después volvería a sacar años después porque este hombre con 80 años seguía dando bolos. Sí, sí, desde luego. Toda esta generación tiene una energía y tenían y tienen algunos todavía que viven impresionante, vamos. Sí, bueno, es esa pasión también, ¿no? Por la música que les gusta, que llega un momento que deja de ser comercial, pero bueno, ellos siguen en sus tesis porque realmente les gusta. Sí. Eso se nota, claro. Realmente, realmente, y se agradece además. Desde luego. Bueno, vamos allá con Manfred Mann, un grupo, como decíamos, muy influenciado por estos cantantes de rhythm and blues, también por el jazz, también por el soul, sí. Y que comienza su andadura en plena explosión del movimiento mod en las Islas Británicas. Exacto, a primeros de los años 60. En concreto, pues nuestro protagonista, el líder Manfred Mann, que bueno, en realidad se llama Mike Bubovic, pues llegó de, es nacido en Sudáfrica, nació en Sudáfrica. Y sí, ya hablamos aquí de grupos de rhythm blues y de garaje sudafricanos, que también había ahí. Bueno, él fue uno de los primeros, Mark Lubitsch. Bueno, vamos a escuchar a Manfred Mann primero y después ya nos metemos en la biografía. Efectivamente. Pues nada, Groovin, del primer LP de Five Faces of Manfred Mann. También qué nombre más mod, ¿no? Pues sí. Eran cinco componentes de Five Faces. Sí, sí. Five Faces, sí. En fin, pues nada, Groovin, año 64. Track. Bet you my baby's coming back. Soon as she gets back to me, we're gonna raise a family and we're gonna move. Yeah, groove. We're gonna move. Oh, groove. And we're gonna love, love, love, love till the break of dawn. You don't hear me? One of these mornings that it won't be long. You look for me and I'll be gone. Gone back to where I belong. Where Ibiza's bees and cold is cold. And we're gonna move. Yeah, groove. We're gonna move. Oh, groove. And we're gonna love, love, love, love till the break of dawn. Let's groove some. Say you're my one desire. And we're gonna move. Hey, groove. Come on, move. Now, groove. And we're gonna love, love, love, love till the break of dawn. Let's groove a little more. Come on, come on, June. Love till the break of dawn. Bueno, pues Manfred Mann, como decía Nacho, el alias de Michael Lubovitch, nacido en 1940 en Johannesburgo, en Sudáfrica, y que pronto se interesó por las teclas, el piano, y bueno, fue uno de los pioneros del rhythm blues en Sudáfrica, también interesado por el jazz, y que se curtió, pues eso, en clubes de jazz y jam sí. sessions y demás. Sí. Pero vamos, que también estudió música, y estudió música clásica incluso. Y esto es también pues estudiando y tocando pues en jazz, y tanto en Viena como en Nueva York. Sí, Manfred Mann, pues se... Sí. Había un ruido por ahí. Ah, sí, no, el Omniste que pasaba por ahí. Ah, muy bien, sí, un Omni muy ufológico. No, Manfred Mann se caracterizó por tener una calidad como instrumentista tremenda, y luego también por elegir a sus músicos, por sí. colaborar con gente también como Jack Bruce, como veremos... Sí, no, no, además, vamos, él conectó de lleno con toda la escena de Rhythm and Blues de Londres en cuanto llegó. Pues sí, vamos a escuchar otro de los temas de este primer LP de Manfred Mann, The Five Faces of Manfred Mann, en el año 64, titulado I'm Your Kingpin. I'm your kingpin. Oh yeah, I'm your kingpin. I'm your kingpin. Oh yeah, I'm your kingpin. I'm your kingpin. Oh yeah, I'm your kingpin. Bueno, pues Manfred Mann en 1962 ya había editado dos álbumes con The Vikings, que fue el primer grupo de, bueno, que conozcamos, de rhythm and blues en Sudáfrica, pero bueno, Manfred Mann con sus raíces en lo beatnik, digamos, incluso en la estética que estábamos comentando ahora. Sí, sí, porque daba la imagen de un beatnik de los años 50, recordemos que el beatnik es el antecedente de los hippies. Sí. Y bueno, pues se va del país porque, claro, pues... Un amante de la música negra en el país del apartheid, como que no mola, ¿eh? Sí, como que mal... Y acaba en Londres. En Londres, en plena explosión del rhythm blues, para él es una gozada, con cantidad de clubes, cantidad de gente para tocar con ella. Eso en esos clubes. Y un ambiente de muchos músicos con ganas de tocar, a toda costa. Efectivamente. Pues vamos a escuchar otro de los cortes del The Five Faces of Manfred Mann, titulado You've Got to Take It. Now if you ever love somebody more than they love you, you know what I'm talking about. 'Cause if you ever love somebody more than they love you, you're the one that always loses out. Now when you call her on the phone, she hangs up on you. What can you do when you love her? Sit tight and hold your peace. You know you can't complain, 'cause if you do, she'll leave you for another. You got to take it, you got to take it. Be a man, understand, you got to take it. Now when you see her one day out with another guy, and nothing you can do but grieve, now don't you say a word. She'll pretend she hasn't heard, and you love her much too much to ever leave. You got to take it, you got to take it. Just be cool, that's the rule, you got to take it. Yes, I know that all these things are true. Don't imagine I don't understand, 'cause I tell you something, man, many, many times I felt the same way too. You got to take it, you got to take it. Don't get mad, yes, it's sad, but you got to take it. Be a man, understand, you got to take it. Bueno, pues Manfred Mann, que cuando llegó allí a las Islas Británicas todavía no se hacía llamar así, seguía siendo Michael Lubovich. Eso es. Pero que, bueno, ya se empieza a mover por esos ambientes y se dedica también a escribir en diversas publicaciones musicales. Mientras se ganaba la vida, pues dando clases de piano. Como no podía ser de otra forma. Bueno, escribía, el seudónimo le viene cuando escribía artículos en la revista Jazz News. Sí, se hacía llamar Herbie Mann. Eso es. Después quitarían la E, y muy a su pesar, el grupo asumió ese nombre, porque él no quería. No. Pero bueno, pues oye, también dice mucho de eso, ¿no? Pues sí, dice mucho de eso, pero la verdad es que en el rock and roll, que también cuenta la imagen, a mí me parece que es un nombre súper cool, ¿no? Sí, la verdad es que para un grupo adscrito en la época la explosión mod, pues sí que le queda bien. Sí, ¿verdad? En fin, un grupo del que sería motor, por supuesto, Manfred Mann, pero también había otra gente como Paul Jones, que le daba esa voz, ese toque. Sí, además como tocaba la armónica. Sí, bueno, es que eran todos músicos de primera categoría, muchos como Mike Vickers eran multiinstrumentistas. Sí. Vickers tocaba lo mismo la guitarra que el saxofón, y de una forma, bueno, profesional, digamos. Y luego uno de los que daba más el toque jazz al grupo, que era Mike Hook, que tocaba, pues eso, batería, y además era vibrafonista, con ese tono. Estaba comentando a Sier que es que la batería, que es una batería de jazz. Sí, bueno, sí. Y luego el vibrafono, pues también queda súper jazzero. Pues sí, The Man Hugh Blues Brothers fue el primer nombre para estos proyectos, y que, bueno, cambió, como decíamos, a Manfred Mann en breve. Estamos a principios de los años 60, el 64 es cuando se editan estas grabaciones que estamos escuchando ahora. Vamos a escuchar, hablamos de influencia jazzística, pues nada, un clásico, un estándar del jazz de Herbie Hancock, titulado Watermelon Man. Hey, watermelon man. Hey, watermelon man. Bueno, pues Manfred Mann, que en el año 63 editan su primer single siendo su manager Kenneth Pitt, que más tarde sería el manager de David Bowie. Ni más ni menos. Ni sí, más además, ni menos. Él fue el que les puso, incluso les cambió el nombre, les hizo que se llamaran Manfred Mann and the Manfreds. Pero es una cosa que tampoco trascendería después. No, pero bueno, les consiguió también su primer contrato. Eso es, un contrato con John Burgess, que era el productor del sello HMV, que dependía de la EMI, la todopoderosa EMI. Y bueno, consiguió que este tío les grabase sus primeros singles, que no es que fuesen un éxito precisamente, porque no. Tal vez no era lo más comercial lo que habían hecho. Eran demasiado puristas, o sea, por ejemplo, el primer single era, pues eran unos instrumentales en plan jazzísticos. Vamos a escucharlo. A ver qué piensan. Why Should We Not, de un tema compuesto por Manfred Mann, instrumental, con su toquecito hipnótico y el sonido de Manfred Mann, por supuesto. Comercial no era, desde luego. No, desde luego. Why Should We Not, de Manfred Mann. Red light. Immediately above the glass here. Yeah. When that comes on. Okay. Yeah. Start any time you like after that. Stand by now. We'll be right back. Bueno, pues Manfred Mann, un grupo que se curtió en clubes como el Marquee, el Crowdie, bueno, pues en ese circuito del Rhythm Blues de Londres, uno más, pero bueno, con una calidad tal vez superior, sí, a nivel instrumental, como músicos, digamos. Sí, desde luego un sonido muy peculiar, no lo tenía nadie en aquella época. Yo creo que era el grupo de esa escena que tenía un sonido más fino, digamos, ¿no? Contaba con varios compositores, Manfred Mann firmaba muchos de los temas, pero Paul Jones, cantante y armonicista, pues no se quedaba atrás. El segundo single sería una composición de también, bueno, un arreglo de Paul Jones, y bueno, pues la faceta de los arreglos también, comentar que la cuidaba mucho porque era un grupo muy versionador. Sí, hacía muy suyas las versiones, por supuesto, pero sí, sí, versionaban un montón. Que es lo bonito también, ¿no? Esa transformación de la versión y reconocer por quién está hecha, que poca gente lo consigue también, pero Manfred Mann le daba ese toque elegante y jazzero a su rhythm blues, que en la época era lo comercial, digamos. Sí. Bueno, vamos a escuchar Kuka Hoop de Via Manfred Mann, que es un tema, como decíamos, el segundo single, un tema de Paul Jones, pero con un sonidito en la intro también muy a lo Bo Diddley, que también era una influencia patente. Bueno, fue una influencia capital en aquella época. Bueno, pues Kuka Hoop de Manfred Mann. Sue says she wants me for her man. Jenny, she loves me if I say she can. But Jerry only does it just for fun. But I think you're gonna be the one. I'm cock-a-hoop, cock-a-hoop. I'm cock-a-hoop, cock-a-hoop. And I feel all right. All right, all right. I feel all right. All right, all right. I'm feeling good, so I sing a little song. All the pretty women come running along. Yeah, yeah, yeah. I'm feeling fine, so I sing it again. Yeah, yeah, yeah. I'm an old rooster and I'm looking for him. Yeah, yeah, yeah. I'm cock-a-hoop, cock-a-hoop. I'm cock-a-hoop, cock-a-hoop. And I feel all right. All right, all right. Yeah. Cock-a-hoop, cock-a-hoop, I'm cock-a-hoop, cock-a-hoop, and I feel all right, all right, all right, I feel all right, all right, all right. Look out, it's in your town. Yeah, yeah, yeah. It's called Every Man and it runs around. Yeah, yeah, yeah. Come on, all you chicks and grown-up hens. Yeah, yeah, yeah. It's one Every Man, but it's five men. One, two, three, four, five. I'm cock-a-hoop. Bueno, pues estos dos primeros singles de Manfred Mann no tuvieron éxito comercial, pese a lo cual siguieron perseverando. Sí, luego más en aquella época luego cambiaron de bajista. Yo creo que a partir de que cambiaron de bajista fue cuando ya empezaron a funcionar. Sí, a partir del 64 es cuando... Sí. Empiezan a hilar una sucesión de pelotazos, sí, que es una cosa que pues no parar. Este bajista que se llama Tom McGuinness, que es el que entró, había tocado antes con Eric Clapton. O sea, que ahí es nada. Sí, después seguiría una carrera en solitario también. Sí, también. Es que ahí se juntaron unos músicos de una calidad que eran la leche. Pues sí. Vamos a escuchar el que sería primer pelotazo de Manfred Mann, 5, 4, 3, 2, 1, pues la cuenta atrás, que era la sintonía del Ready Steady Go, el mítico programa de la BBC, un programa musical en el que salía la florinata de. Es decir, que llegó al número 5 y es que es una canción que tiene una energía que es la leche, ya veréis. Sí, desde luego que fue la canción que lanzó el estrellato a la banda, pero también a Paul Jones, a su cantante, que después se convertiría en un personaje más o menos mediático, que también ha hecho pues su carrerilla en el mundo, sí, del cine, de las series. Sí, es todo un personaje este. Yo creo que es capítulo aparte. Pues sí. Nada, pues 5, 4, 3, 2, 1 de Manfred Mann. Five, four, three, two, one. thundered 5-4-3-2-1. Ah, but was it them who really blundered 5-4-3-2-1? Uh-huh, it was the Manfreds. The Manfred. The Manfred. Bueno, pues Manfred Mann, que venían a sacar a razón de un LP al año, a partir del año 64, que recopilaba algunos de sus singles y otros no, porque los LPs, curiosamente, no eran una recopilación de singles, sino incluían algunos temas que no habían salido en single, que tenían otro toque, más jazzero, más bluesero, sí. Y los singles, que igual eran más amables. O... Bueno, eran más amables, pero también era, digamos que inauguró una costumbre que hubo a lo largo de todos los años 60, que era hacer una cara A de calidad, pero comercial, y una cara B más de experimentar un poco. La verdad es que Manfred Mann fueron expertos en mantener esa coherencia, ¿no? Eso de es. Un repertorio de calidad y con raíces, y luego pues otro más comercial, pero bueno, que salvaba los muebles. Salvaba los muebles y además era muy bueno. Sí, sí, desde luego. Que algo sea comercial no quiere decir que tiene que ser malo. No, también hay que ubicarla en el tiempo, en la estética. Y son un pedazo de canciones. Y son un pedazo de canciones también. Sí, desde luego. Vamos a escuchar ahora, damos un pequeño salto en el tiempo y nos vamos al año 65, una versión que hicieron de los Coasters, del Poison Ivy. La verdad, le da el toquecito a Manfred Mann y es una gozada, porque los Coasters siempre es una gozada escucharlos también. Sí, también. Pues nada, el LP. Texto. El LP se llamaba Man Made, del año 65. She comes on like a rose, but everybody knows she'll get you in touch. You can look, but you better not touch. Poison Ivy. Man, she's crazy. She really do you in. If you let her get under your skin. Poison Ivy. Poison Ivy. Late at night while you're sleeping, Poison Ivy comes a creeping all around. Meat'll make you mumpy, mumps will make you lumpy, chicken pox will make you jump and twitch. The common cold will fool ya, whooping cough will cool ya, but poison ivy love will make you itch. You gonna need an ocean of calamine lotion. You'll be scratching like a hound the minute you start to mess around. Poison ivy. Comes a creeping all around. Itchy! Scratch my back, poison. That poison ivy sure will make you itch. You gonna need a lotion, a calamine lotion. You'll be scratching like a hound the minute you start to mess around. Poison Ivy, Poison Ivy. there comes a creeping all around. Bueno, pues el toque soulero de Paul Jones haciendo esta versión. Sí, sí, sí. De los Coasters. Ya con Tom McGuinness al bajo, en sustitución de Dave Richmond, como decíamos, ya es, está conformada la esta formación sí, clásica. La que tuvieron ya estable durante varios años, ¿no? Sobre todo ya en la etapa de Rhythm and Blues. Eso, estamos a mediados de los años 60. El año 64 es el año, digamos, de consagración de la banda. Una serie de singles que entran pues cada vez con más fuerza en las listas y empiezan a coparlas uno tras otro. Tenían esa habilidad de dar con el material que estaba justo en el equilibrio, ¿no? Tenía calidad y era comercial a la vez. Sí, vamos, además, pues eso, ¿no? Estaban siempre, pues conseguían números 3, números 2, o sea, sí, siempre quedaban alto en las listas. Bueno, vamos a escuchar un tema compuesto por Mike Hughes, el batería, y Paul Jones, cantante de Manfred Mann, que llegaría al número 11 en 1964. Se titula Hubble, Bubble, Toy and Travel. Saw a girl who was so hubbly bubbly. Pues Manfred Mann en el 28 encendido de esta semana aquí en Irola Irratia 107.5 de la FM. Los Manfred Mann que ahí a mediados de los 60 estaban en listas una y otra vez y cada vez más arriba. Vamos a escuchar un clásico, Salala, de Manfred Mann, una versión compuesta por Robert Taylor y Robert Mosley, que es un clásico también de todo el lighter que se aprecia. Sí, además múltiples versiones. Esta canción ha tenido bastantes versiones. Pues sí. Esta llegó al número 3 en concreto. El número 3. Pues Manfred Mann, una de las bandas que cogía un tema y lo catapultaba a lo más alto de las listas. No eran los autores del tema, ni mucho menos, pero bueno, tenían ese genio, esa chispa, para adaptarlo a su sonido. Pues nada, Salala de Manfred Mann. feel alright. So this is the song that I sang all night. Sha-la-la, la-la-la. Walking down the street, my heart starts singing to the sha-la beat, singing sha-la-la, la-la-la-la. Oh yeah, sha-la-la, la-la-la-la-la-la. Yes sir, sha-la-la, la-la-la-la-la-la-la. Sha-la-la, say you love me too. Sha-la-la, my love is true. Let's spend our lives. Bueno, pues las pildoritas de Mufflerman de dos minutos y medio, que llegaban a lo más alto, como estamos diciendo. Pronto ese mismo año llegaría el pelotazo máximo, que fue la versión del Do Wah Diddy, un tema de las Exciters, un cuarteto vocal dedicado al rhythm blues, al soul y al blues, y que bueno, que como decimos, hicieron suya Mufflerman y fue la que les llevó ya a la fama internacional, digamos. Esta canción yo creo que es bastante conocida, ¿no? Tal vez la más conocida de Mufflerman. Sí, es la más conocida. Y como decir, volvemos a decir, pues ellos hacían singles, pues igual, comerciales, a veces igual, pues para alguna gente tal vez demasiado, para mí no, porque era de mucha calidad, para luego poder experimentar, por lo menos así se financiaban el poder seguir tocando e investigando. Sí, es uno de esos grupos que se mantuvo en la cuerda floja, ¿no? Ahí sí. Que era una situación bastante difícil, ¿no? Porque... Sí, pero fíjate esto, pues si te lo trasladas a los grupos que había en el Estado español en aquella época, tenían que hacer todavía mayores, a veces pues, en típicas publicaciones españolas de singles de la época, ser la cara horrible y una cara B fabulosa. Ahí por lo menos estaba más equilibrado. Sí, digamos. También las exigencias de los sellos, de los managers... Eso es. Que era también gente que se dedicaba a eso profesionalmente y no en unas condiciones muy... Porque tampoco era una industria que estuviese muy desarrollada, incipiente, y bueno, se podían dar ciertos abusos y tal, cláusulas abusivas, pero bueno, eso es parte inherente de la historia del rock and roll. Sí, lo hemos repetido muchas veces, sí. En fin, nada, pues vamos a escuchar el susodicho Do Wah Diddy vía Mufflerman. There she was, just walking down the street singing Do Wah Diddy Diddy Dum Diddy Do. Tapping her fingers and shuffling her feet singing Do Wah Diddy Diddy Dum Diddy Do. She looked good, looked good. She looked fine, looked fine. She looked good, she looked fine. And I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me singing Do Wah Diddy Diddy Dum. Holding my hand just as natural as can be, singing Do Wah Diddy Diddy Dum Diddy Do. We walk on to my door, we walk on to my door, then we kissed a little more. Whoa, I knew we was falling in love. Yes, I did, and so I told her all the things I'd been dreaming of. Now we're together nearly every single day singing Do Wah Diddy Diddy Dum Diddy Do. Oh, we're so happy and that's how we're gonna stay singing Do Wah Diddy Diddy. mine. She's mine. I'm hers. She's mine. Wedding bells are gonna chime. Oh, I knew we was falling in love. Yes, I did, and so I told her all the things I'd been dreaming of. Now we're together nearly every single day singing. Do-wah-diddy-diddy-dum-diddy-dum. Oh, we're so happy, and that's how we're gonna stay singing. Do-wah-diddy-diddy-dum-diddy-dum. Well, I'm hers. She's mine. She's mine. I'm hers. She's mine. Wedding bells are gonna chime. Whoa, oh, oh, oh, oh yeah. Do or diddy diddy dum diddy do. We'll sing it. Do or diddy diddy dum diddy do. Oh, yeah. Do or diddy diddy dum diddy do. Bueno, pues lo Manfred Mann haciendo esta versión de Exciters, que es un grupo, la verdad, muy recomendable. Tendríamos que dedicarles un 28 un día de estos. Verdaderamente. Pues tienen clasicazos de cualquier all-nighter, ¿eh? Sí. Que se precie. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí, sí, es una pasada. Además, tal variedad de canciones tenían, o sea, que sonaban diferentes cada una de la otra, una gozada. Pues sí, bueno, estamos con Manfred Mann aquí en el 28 encendido y Loli Ratia 107.5. Bueno, no es que estemos con ellos, sino que estamos recordando sus grabaciones de temática romántica como este tema, a más psicodélica como LSD, también otro tema que editaron en el LP Man Made del año 65, que llegaría al número 7 en las Islas Británicas. LSD, LSD, Manfred Mann. And oh babe, I would give you one. Self at will. answer. It's my heart that's hard. Bueno, pues 1965, que seguía siendo pues un año de mucha suerte y mucho éxito para Manfred Mann, que incluso metían en listas temas como este que hemos escuchado, el LSD, que tampoco tenía como un toque muy comercial, no. Cosas que habían hecho antes, ¿no? No, sino al revés, era Rhythm and Blues bastante purista. Sí, eso es lo bueno. Es lo bueno, de por lo menos cedieron tocando esos temas buenos y comerciales y pudieron, pues eso, colocar singles con eso, pues con Rhythm and Blues bastante puro, bastante purista. Sí, también hay que tener en cuenta la promoción que disponían, ¿no? Del EMI, que era un sello muy potente a nivel de distribución y de promoción. Eso desde luego, y eso siempre ha sido la diferencia. Sí, tener un buen representante, estar en un buen sello, y digamos que a base de singles de pop, pues financiaban su otra faceta, que no sé si les llenaría más o menos, no sé, me da igual, pero a mí es la que más me gusta. Es la que más me gusta y que gracias que lo consiguieron. Pues sí, vamos a escuchar una de las muestras del talento versioneador de esta banda, Manfred Mann, esta vez con If You Gotta Go, Go Now, una versión que hicieron de Bob Dylan, pero vamos con el toque total de Manfred Mann. Listen to me, baby, I'm trying to make you see that I want to be with you, girl, if you want to be with me. But if you got to go, it's all right. But if you got to go, go now, or else you got to stay all night. But I don't want you thinking, oh, that I ain't got any respect. But if you got to go, it's all right. But if you got to go, go now, or else you got to stay all night. Now I'm not trying to question you, to take part in any quiz. It's just that I don't have a watch, and you keep asking me what time it is. But if you got to go, well, it's all right. But if you got to go, go now, or else you got to stay all night. To make you give anything you never gave before. It's just that I'll be sleeping soon. It'll be too dark for you to find the door. But if you got to go, well, it's alright. But if you got to go, go now, or else you got to stay all night. Bueno, 1965, el año que... Ah, pregunta, ¿eh? Siempre una constante. ¿Por qué será que nos gustan más las versiones de Dylan que las originales? No, es un misterio. Luego, además, acuérdate que Manfred Mann tuvo otro éxito con otra versión de Bob Dylan, de Mighty Queen. También. Que llegó salió hasta los anuncios la canción. Sí, bueno, a nosotros nos gusta más Bob Dylan versionado, no sé por qué. Pues, joder, bueno, no es para que nos guste, es algo subjetivo. Hombre, eso dice de él que era un gran compositor, todo hay que decirlo. Sí, sí, desde luego. Hombre, pues es el mismo caso que los Beatles. Siempre estamos con lo mismo. Bueno, en 1965, Mike Vickers, guitarrista, multiinstrumentista, estupendo saxofonista, deja la banda para seguir pues su carrera en solitario, bien como compositor, productor y, bueno, como artista también, pues... Editó un LP con la colaboración de Manfred Mann, sí. I Wish I Were a Group Again, y... Ahora, el sustituto fue de lujo también, ¿eh? Que bueno, que tampoco no tuvo el éxito y tal vez que esperaba este grupo, porque bueno, sí, todos siguieron sus, según se iban de la banda, seguían sus carreras, pero se daban unos morrazos de escándalo. Sí, sí, sí, eso realmente. No, pero quiere decir que quien le sustituyó, Jack Bruce, este venía a tocar con los Bruce Breakers de John Mayer, o sea que casi nada. Jack Bruce después tocaría en Cream con Eric Clapton, hizo aquellas canciones maravillosas. ¿Sí? Con Ginger Baker, también, bueno, pues gente también que investigaba en la música, en un principio afroamericana, pero después incluso también en el afrobeat nigeriano, bueno, sí, que tenía unas ganas de innovar y de investigar esta gente. Sí, desde luego. Sí, sí, eran como pioneros de la investigación musical así a nivel de rock and roll. Bueno, pues vamos a escuchar otro de los temazos de Manfred Mann, Dancing Away with the Smoothing Iron. It was on a Monday morning, first time I saw my darling. She looked so fine and charming in every high degree. She looked so fine and nimble, washing all her linen. Oh, she was dashing away with a smoothing iron, dashing away with a smoothing iron, dashing away with a smoothing iron. She stole my heart away. So on a Tuesday morning, next time I saw my darling, well, she looked so fine and charming in every high degree. She looked so fine and nimble, oh, hanging out that linen. Well, she was dashing away with a smoothing iron, dashing away with a smoothing iron, dashing away with a smoothing iron. She stole my heart away. So comes a Wednesday morning, next time I saw my darling, well, she looked so fine and charming in every high degree. She looked so fine and nimble, oh, ironing all that linen. Well, she was dashing away with a smoothing iron, dashing away with a smoothing iron, dashing away with a smoothing iron. She stole my heart away. Last time I saw my darling, that girl looked so fine and charming, people in every high degree. She looked so fine and nimble, oh, wearing all that linen. This time she was dashing away with a smoothing iron, dashing away with a smoothing iron, dashing away with a smoothing iron. She stole my heart away. Dashing away with a smoothing iron, dashing away with a smoothing iron, dashing away with a smoothing iron. She stole my heart away. Bueno, pues como comentábamos, Mike Vickers se va, era el guitarrista de la banda. Tom McGuinness, el bajista, pasa a ocuparse de la guitarra. Así era, porque la gente se preguntó. Eso es. Es que no lo hemos aclarado. Fue una abducción, ¿no? Eso es. Y ahí, a ocupar el sitio de Tom McGuinness, entra Jack Bruce, nada más y nada menos. Pues una especie de superbanda a lo Steam Packet o sí, algo así. Sí, sí, época, realmente. ¿No? Lo mejorcito de la escena de Rhythm and Blues de Londres, de aquella época. ¡Wow! Pues sí, eso. Una época también, estos cambios, época de reestructuración de Manfred Mann, de crisis, digamos. Paul Jones ya no está por la labor de seguir con la banda, se quiere marchar y deciden editar un EP instrumental, Instrumental Asylum, así lo instrumental, que es versiones, no podía ser de otra forma, ¿no? Pero versiones de Rolling Stones a los Who, temazos, pues... Sí. Vía Manfred Mann. Vamos a escuchar el I Can't Get No Satisfaction de Rolling Stones vía Manfred Mann. Otra vez lo hacen muy suya. La hacen muy suya, muy suya. Pues nada, es el año 66. Manfred Mann. We'll be right back. Bueno, pues hasta aquí Manfred Mann, el 28 de hoy. Sí. Siguientes 28 esperamos. Pues bueno, es que Manfred Mann tiene una discografía además, también muy amplia. Tiene una, etapa psicodélica muy bonita y muy melódica. Muy, bueno, pues, muy de la psicodelia infantil que solemos hablar muchas veces, así prechicle, ¿verdad? Sí, pues volveremos. Que nos encanta la psicodelia infantil, además. Sí, sí, sí. El rollo ahí, LSD pueril, está muy bien. Y nada, volveremos con Manfred Mann y sus diferentes proyectos, la Earth Band y demás. Hablábamos antes de Exciters, sí. Un clásico del Northern Soul, ese fenómeno, pues también, que se trataba de rescatar los sí. singles de los 60 eso y de es, los 50. Y son, pues, que... Estos DJs del norte de Inglaterra que hicieron de puente y compraban singles y luego los ponían de moda en clubs como el Wigan Casino. Seguramente sin esa gente, pues no estaríamos haciendo este programa. Pues probablemente. Bueno, pues vamos allá. Exciters y este Blowing Up My Mind. Exciters, casi nada. Ya volveremos sí, sobre ellos también. Sobre ellos, sí. Nos adentramos en el territorio del Sioncete Azul. Que eso está... es, para finalizar un poquito de jazz. Un poquito de jazz fusionero, de la mano esta vez de Dave Pike. Dave Pike fue un vibrafonista, percusionista, o lo es, oriundo de Detroit, pero que a finales de los 60 residía en Alemania, donde montó un... contubernio de mucho cuidado a nivel de la fusión jazzística. Con el Dave Pike Set junto a Volker Krigel, que es un guitarrista también que le daba mucho al soul jazz, al groove, y después a la investigación fusionera, también mucho de orientalismo, mucho de folk, mucho de psicodelia, sí, en una agrupación que no tenía fronteras de ningún tipo. No, pues estaba en Toronto investigando. Pues sí. Es lo bonito de estos músicos. Pues nada, una agrupación, como decíamos, dedicada a la fusión, digamos, con mayúsculas. Vamos a escuchar Mazar, que es un clásico, digamos, del acid jazz, también un rollo como establecido en los años, principios de los años 90, que recuperaba también, una hablando fiesta de recuperación. De acid jazz, si no pones en Mazar, no es una fiesta de acid jazz, eso está clarísimo. Sí, desde luego. Esto lo grabaría Dave Pikesett en el año 69. Fue un grupo que se mantuvo activo el 68 al 72, pero que la petaba en una cosa, una calidad suprema. Pues nada, Dave Pikesett y este Mazar, y con esto ya... Hasta la semana siguiente. Agur. We'll be right back.